Y cuando uno se pone a pensar que hiciste este mismo recorrido hace tantos años y con otro objetivo, ¿se mezclan esas sensaciones? Sí, me pasa que nosotros estábamos en una situación que hicimos varios viajes en distintas circunstancias. Recién estaba contando que vine una noche también. O sea, la sensación de ir y volver, medio como que no la tengo. Estando en la isla, varias veces los retornaban. No, no, vine por distintas circunstancias, pues yo estaba en un equipo de mantenimiento que, bueno, la primera vez, cuando ellos se hicieron cargo de la isla, nos trajeron la primera vez para hacer la reparación. Después, cuando estaban trasladados los compañeros, nos trajeron para también para arreglar un poco más. Y después volvimos cuando ya se montó toda una empresa de madera, y porque ellos aprovechaban todo. O sea que como parte del trabajo esclavo les hicieron poner a punto, entre comillas, esta casa antes de traer a los compañeros. Sí, yo trabajé todo lo que yo trabajé como mano de obra de esclava, todo, y me tocó también venir a la isla. La isla tiene un 40% de mi secuestro, o sea, mi lugar de secuestro. ¿Y esas tareas de reparación que hacían, no las hiciste solo acá? O sea, ¿ellos habían armado un equipo para reparar casas? Claro, no, ellos tenían un grupo que se llamaba la Perrada, que era la que reformaba todo el sótano, que hizo la pecera, bueno, hicieron un montón de trabajo. Y como premio, nos llevaban a hacer trabajo fuera de la EMA. Uno de esos trabajos era la isla. Nada más que en la isla tuvimos un tiempo para reparar y otro tiempo como mano de obra como una empresa. ¿Y esos trabajos que hacían, qué sentido tenían? Y para nosotros era como escapar de la muerte, ¿no? Tenían ocupado nuestra mente en otra cosa. Bueno, teníamos todavía el miedo de que en cualquier momento mandaban para arriba, así que teníamos que aprovechar segundo a segundo. A mí no me importaba, yo todos los días cortaba árboles, cortaba pasto, cortaba chuncho, laburaba en lo que me decía, me levantaba a las 6 de la mañana, se acostaba a las 12 de la noche, pero era ganarme la vida. O sea, ese sí que era ganarme la vida. ¿Y que eran casas donde ellos vivían o que las usaban con fines comerciales? No, la isla era un lugar... No, en la isla sí, pero digo, esas otras casas que ustedes reparaban que recién vinimos. Las otras casas que reparaban eran las casas que le robaban a los compañeros. Ellos cuando iban a secuestrar a la familia, no solamente se llevaban la familia, o los mataban, sino que también se robaban la ropa, las sillas y las casas. Y si tenían presa, se les llevaban a presa. Y les hacían... Al tiempo vieron el negocio... Y cuando vieron el negocio necesitaban repararla. Entonces, ese equipo que reparaba, reforzado con otros compañeros, se montó una empresa. Una empresa de reparación de la casa. Y después montaron una inmobiliaria que las vendía. Ah, te quería comentar. Y con eso, bueno, la guita. Bueno. Lo que tenés ahí de fondo es ruido de barco permanentemente porque estábamos en viaje, 3 horas de viaje tuvimos para llegar a la Isla del Silencio. Llegamos a la isla. Uh-huh. En este audio vas a escuchar este relato en el que Fernando cuenta que vamos entrando y que vamos viendo, pero se empiezan a sumar las voces de Víctor Basterra, de Enrique Cachito Fuchman, que describen el lugar, que junto con el sueco Carlos Roqui Panitze, van describiendo cada espacio y qué pasaba en cada uno de esos espacios y de esos ambientes de la casa. Incluso vas a escuchar preguntas de uno de los integrantes del tribunal, de Daniel Obligado. ¿Por qué? Porque en esta visita ocular los testigos estuvieron haciendo una ampliación de su testimonio. Por lo tanto, estaban bajo juramento, esto les repitió Daniel Obligado. Ustedes están obligados, bajo juramento, a decir verdad, y le realizó algunas preguntas. Todo este testimonio en este audio. A ver si conseguimos que te metas con nosotros en la tenebrosa casa grande de la isla. Vas a escuchar silencios, en un momento se empiezan a correr chapas para pasar a otro ambiente. Exacto. Digo, es el los flashes de los fotógrafos. Bueno, esto es lo que escuchábamos. Llegamos tras más de 3 horas de viaje a la Isla del Silencio.

prolijamente y haciendo gestos con los dedos mientras iba contando para no olvidarse de ninguno. Estirando cada dedo, ¿no? Y sus compañeros apuntaban atrás de él, porque esto lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Es como muy importante no olvidarse de nadie y poder nombrarlos a todos con nombre y apellido y con todas las señas que recuerden. Uh-huh. Vamos a hacer un recorrido, el recorrido que podemos hacer en un programa de una hora, ¿no? Sí. ¿Nos vamos a la isla chica, a la casa chica? Dale, déjame meter algunas de las devoluciones que llegan de algunos de los mensajes de los oyentes. Norma Molina, integrante de Hijos Mar del Plata, dice: orgullosa de verlos ahí, son los que sobrevivieron a los 30.001, pero nunca claudicaron con sus ideales intactos, a pesar de todo, con Norita y Elia son la coherencia, y hoy eso es mucho decir. Y después tenía algunos otros mensajes. Qué feo que nos hayan pasado de perfil de Facebook a página. No terminamos de entender. Está todo hecho en Facebook ahora para que tengas que promocionar la publicación y pagues, ¿no? Bueno, hay un par de mensajes más que en un ratito les voy a leer. Uh-huh. Pero volvamos al relato. Nos metemos entonces en la casa chica, cosa que nos costó un poco porque el puente que unía una casa con la otra, sí, en ese terreno que es inmenso, está roto, se lo llevó el agua en todos estos años, sí, y las ramas que se habían puesto para poder pasar también, con lo que tuvimos que ir en lancha, bueno, unas complicaciones varias, sí, pero ahí nos fuimos a la casa chica, que es la edición empeorada de Capucha, de sí, donde venían los compañeros en ESMA. Sin duda es un lugar mucho peor. Es un lugar tenebroso, horroroso. El relato estremece, pero verlo es muchísimo más tremendo todavía. Uh-huh. Este es el relato que hacía especialmente Osvaldo Barros. Una altura de 1,67 m, 1,70 m, sí, yo entraba justo, ponele, uh-huh, tocaba mi cabeza el techo de ese lugar. Algunos tomaron agua del río y bueno, les provocó cólicos, descomposturas, infecciones intestinales. Yo me estado y haber ser insoportable. Bien. Aquí estaban también como en capucha, engrillados, encapuchados. Sí, de la misma forma. Encapuchados con también. Con la capucha, con los grilletes en los pies y con las esposas en las manos. Acerca de cuando venían algunos guardias, quizás lo que había mencionado antes, que venían... El secretario Martín Schwab es el que pregunta. Esta parte de arriba era la habitación de los guardias. Muchas noches los guardias venían todos borrachos, se ponían a bailar, a zapatear, y bueno, ese zapateo... Caía toda una nube de polvo sobre nosotros, provocó ataques de nervios porque era un ruido infernal. Y aparte, si entra y filma, va a ver que... Ahora vamos a entrar. Gritos, ataque de nervio. Una noche, me acuerdo que un día, una noche, fue tal el lío que hicimos, los gritos que pegamos nosotros, que vino un oficial y paró un poco lo que estaban haciendo arriba los guardias, ¿no? Bien. ¿El piso era de tierra o había el madera piso, o había...? No. El piso era de tierra, pero cubierto con un nylon. Con un nylon grueso. Sobre ese nylon habían puesto las colchonetas así, directamente. Sí. Pero ha habido cuchetas, escuché... Sí, había dos cuchetas. Dos cuchetas. Sí, una, pero... En una cucheta que era de este ángulo de acá, estaba mi señora Susana Leiracha y Norma Cosi. Y en el medio habían puesto otra cucheta donde estaba la Tigrene y Dadat, y arriba le habían puesto a la Gallega Martínez. Y la Gallega Martínez, cuando la pusieron arriba, como la cara le tocaba contra los tirantes del piso, le agarró un ataque de nervios y bueno, la bajaron y la dejaron en... Claro, sí. Okay. ¿Algo más que quieran decir de acá afuera? Bueno, que esas malas condiciones trajeron muchas consecuencias. Había compañeros con sarna, con piojos, con salpullidos en la piel. Estábamos muy, muy malas condiciones, muy malas condiciones. Así estuvimos un mes, ¿no? Bien. Bueno, si les parece... Una sola vez, en el caso mío, me llevaron a bañar. A bañarnos, sí, nos llevaron a bañar a la casa grande. A la casa grande, y en todo el mes

se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. El año pasado, cuando se hizo la visita ocular del juez, ordenada por el juez de instrucción, el juez Torres, lo que se hizo fue un allanamiento del lugar, porque el dueño, el actual dueño, no estaba. Entonces el juzgado decidió allanar el lugar. Esta vez, con el juzgado oral y público, el TOF 5 que está llevando adelante este tramo de la megacausa ESMA, decidieron ver si encontraban al dueño de apellido Chosna. El dueño estaba, lo fueron a buscar en helicóptero, llegó el tipo hasta la base de prefectura, en el mismo helicóptero en el que habían llegado algunos de los miembros del tribunal, y nada, permitió que accedieran al lugar. Lo ubicamos y le quisimos preguntar por el lugar y manteníamos este diálogo corto de pocas palabras en realidad. ¿Qué momento, desde hace cuánto de algo de 5 años, creo que 5 años. ¿A quién le Bética, apellido Bética, es un granjero de ahí de Los Troncos. Este, yo le compré a él. ¿Eras lugareño ya? ¿Conocías? No, yo tenía, o sea, lo conocía a él, y como sabía que yo andaba interesado en comprar algo en la isla. Un empleado de él me ha ofrecido otra casa, después se arrepintió, lo quiso, y fue entonces cuando me dijo, yo tengo allá, me interesa. Aparte allá, me dice, son tantas hectáreas, si te interesa. Y que, ¿cómo te enteraste de todo esto, digamos, de lo que había sido este lugar? Eso me enteré el día que vinieron a... Me enteré por un amigo de que estaba en el centro, que por internet me comentó si no sabía nada de lo que estaba pasando acá en la isla, que estaban allanando. ¿Tú dices que estaban allanando? No sabía nada. ¿Tienes alguna opinión sobre lo que pasó en este lugar? No, opinión no, ninguna, o sea, ninguna que quiero decir. Lo que pasó antes no tengo nada, nada que ver, no conozco. No sé lo que... Gracias. No. Estamos peleando con Euge para ver de todos los audios que nos quedan cuáles ponemos para el final de este programa. Va a ser una decisión unilateral, a ver si la acompañás. En todo caso, veámoslo al aire. A mí me impactó la historia que contó y la necesidad de contar la que tenía el sueco Lorki Panice sobre una fotografía que un represor sacó ahí con intenciones de hacer una foto artística que se llamó La Parca, que estaba representada por una secuestrada, maquillada, y que ganó un concurso. Y el sueco necesitaba contar eso, y por eso le pidió al juez especialmente que nos acercáramos hasta la orilla del arroyo en ese tramo para contar esta historia. Hacia el lugar donde se tomó la foto La Parca del oficial, del suboficial González, alias El Hormiga, que la concursó en un concurso nacional de fotografía en un primer premio. con esa foto utilizando de modelo a una prisionera que la puso acá y le sacaba foto. Una frazada negra, así, y una calavera en la mano. Los árboles que salen son estos. Nos acercamos al lugar. La intención de mostrar este lugar en particular es de que a nosotros demostrar la veracidad, digamos, de que la foto de la parca fue tomada en este lugar, bueno, radica en este. Fue tomada en exactamente este lugar. Si el González estaba, esto no era tan abrupto, sino que era más liso. Él estaba en ese lugar. La prisionera Lucía Deón estaba en este lugar. Los pinos que salen en la foto son estos. Se van a ver los pinos, hay unos pinos de atrás. Y él está con una frazada y una... No sé si la calavera está en el piso o la tiene en la mano, no sé bien. Pero bueno, esa es la famosa foto que ganó... Exactamente en este lugar. Y esa es la foto que ganó el concurso nacional de fotografía de aquel año. Nosotros testificamos esto porque estábamos ahí, en ese lugar, y vimos toda la escena, digamos, y nos costó siempre demostrar de que González había estado en este lugar y que era el dueño de esa fotografía y demás cuestiones. Bueno, este es el... Bueno, y eso tiene correspondencia con cuando nosotros estábamos en Pecera, él ya estaba sacando fotos con Lucía en Pecera, con velos, practicando, o sea, lo previo de eso fue eso, digamos, o otras fotos que él sacaba en Pecera con Lucía. Ah, pero esto donde, bueno, trascendencia, la caracterizaba con unos tules blancos, bueno, esas fotos artísticas, de ahí es un complemento de esa información. Perfecto. Bueno, esa situación esa le mereció una sanción de parte del capitán Abdala, porque, o sea, estaba... Sí. Mostrando este lugar. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Con una prisionera encima. Sí. Sí. Estamos en sobre la hora del programa. Para quienes nos están escuchando en la 690, seguramente estarán escuchando ya al final del programa. Nosotros vamos a permanecer un cachito más aquí a través de la Retaguardia y a través de los medios comunitarios, alternativos y populares por los que se replica este programa. Un gran saludo a la gente de FM La Tribu que nos está... nos están pasando, nos están escuchando a través del aire de FM La Tribu en la ciudad de Buenos Aires en 88.7 los lunes a las 6 de la mañana. Te despertás después del fin de semana de reviente y escuchás para arrancar la semana pum para arriba. Exacto. Pero también nos les agradecemos el interés porque podrían no pasarnos también. Totalmente, ¿no? También podés escucharnos en muchos otros horarios en un montón de radios comunitarias de todo el país, como Radio del Algarrobo de Andragalá Catamarca. Perdón, en todo caso, llamen no te perdono. Llamen a la tribu y pídanle a los compañeros de la tribu que metan presión para que nos cambien de horario, para que nos pongan en un horario más central. Bien. Si no nos querés escuchar a las 6 de la mañana del lunes, nos podés escuchar en Radio del Algarrobo, en Andragalá Catamarca, en la colectiva de Caballito Buenos Aires, en FM de la Calle de Bahía Blanca, en La Revancha en Cutralcó, en La Negra del Bolsón, en FM La Caterva, en Barracas, Buenos Aires, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la Quinta Pata de Córdoba, en la Colmena de Plaza Huíncul, en Neuquén, en Zumba La Turba, también en Córdoba, en la Megafónica de Villa María, también en Córdoba, por supuesto, en FM Villa Jardín, en Radio Voces de La Rioja, en FM El Mate Cocido y en FM La Barriada de Florencio Varela, obviamente, como siempre, en AM690. Bien, vos elegiste los últimos audios, decime y los disparo desde aquí. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar lo que pasó ese día que un lugareño quiso saber qué pasaba dentro de la casa chica. ¿Se cruzaron alguna vez con alguien, algún habitante, algún isleño? Una vez un habitante, un lugareño, se asomó al lugar donde estábamos nosotros ahí secuestrados y nos vio. Ahora, ¿qué pasó con ese lugareño? No sabemos. Se armó un alboroto. Y en algún momento se escucharon dos tiros. No sé si fue en esa oportunidad o en alguna otra. Pero a mí me quedó siempre la sensación de que algo había pasado. Bueno, y dos testimonios finales. Te hicimos recorrer el mismo recorrido nuestro, el viaje, las 3 horas de viaje de ida Esto era lo que sucedía, parte del material, la verdad, de todo el material que trajimos desde la Isla del Silencio. Pero después tuvimos otras 3 horas de viaje de vuelta, y pero ya más relajados, ¿no? Me parece, estábamos todos más relajados y los sobrevivientes estaban otra vez con esa especie de contradicción, digo yo. No sé si ellos firmarían esto que yo voy a decir, pero creo que lo que hay en ellos después de este tipo de visitas es una especie de contradicción. Por un lado, la satisfacción, casi diría la alegría, de haber cumplido una vez más con ese mandato que tienen los sobrevivientes. La gran mayoría de los sobrevivientes lo llevan adelante, de poder dar testimonio una vez más. Uh-huh. Y por otro lado, como decimos siempre, en algún lugar les remueve todo eso que sintieron, todo eso que pasaron. Es, por más veces que lo hayan contado, por más veces que hayan ido al lugar, que en este caso incluso no han ido muchas veces a ese lugar, me parece que de todas maneras esto en algún lugar les pega muy duro, ¿sí? Uh-huh. Por eso siempre les agradecemos que estén dando testimonio. Estábamos ahí con el viaje de vuelta. Estábamos ahí en el viaje de vuelta. Mucho en la viento. Lancha, con 3 tipos que queremos, admiramos. Digo, son 3 tipos importantes para nosotros y para este proyecto: el sueco Carlos Loki Panitze, Cachito Fuchman y Víctor Basterra. Nos quedábamos sin baterías, estábamos así claro, como ya volviendo y con pocas herramientas, nuestras herramientas se habían gastado. Sí, exacto. Se grabaron 2 de ellos, así que los vamos a escuchar. Primero el sueco, Carlos Loki Panitze. ¿Dónde está Falco? Sí, boludo, me dijeron. El sueco y Basterra jugando. Jugando, cantando, estuvieron cantando, ¿no? Llegamos a grabarlo. Sí. Y preferimos dejarlo ahí con el viento porque estamos, era el clima que se vivía. Regreso ya, estamos a punto de llegar. Basterra, Loki Panitze, Fuchman, 3 de los sobrevivientes que volvieron a la Isla del Silencio una vez más para dar testimonio. ¿Alguna reflexión para el final de lo que implica haber regresado aquí? Sí, es que como veníamos charlando hoy, hizo falta una denuncia en el año 84 y que se llegue a esta instancia de hacer la inspección ocular de la isla. Pasaron 30 años y resulta de que parece increíble, ¿no? O sea, que haga falta tanto esfuerzo para una cosa relativamente sencilla. Está bien, son un par de horas de viaje acá arriba, pero el asunto es que queda acá nomás y así funciona esto, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que hoy se cierra un capítulo y se abre otro. Eso me parece. ¿Cuál se cierra y cuál se abre? Se cierra este, el de la denuncia y el de la búsqueda y el de la denuncia, digamos, en particular. Yo creo que ahora lo que se abre es el de la historia, el de la creación, de escribir la historia de esto, de desarrollar esta historia, de que esto empieza a ser parte de la historia de nosotros, de los argentinos. Eso. ¿Cachito? Sí, podemos decir que una vez más, acá quedó demostrado hoy que el relato, el único relato verídico, ¿no?, es el relato de los sobrevivientes. Cuando los jueces nos decían que no podían creer lo que estaban viendo, cuando tenían esas las mismas caras y ni siquiera de sorpresa, solamente de sorpresa, de horror, por lo que estaban viendo, luego que quedaba certificado era justamente que lo que venimos desde siempre relatando a los sobrevivientes es cierto. Y eso es importante si lo volcamos hacia las nuevas generaciones. Es importante que, porque la más judicial no puede ver diferentes lados, uno de ellos es la parte institucional. Lograr que esto tenga su marco institucional a través de la justicia. El siguiente testimonio no se grabó, porque ahí se nos fue, ahí se murió la batería. Que era Víctor Basterra, nuestro compañero de este programa. Igual ya había mucho viento también. El corazón de este proyecto, sin duda. Uh-huh. Víctor nos recordó una vez más aquello que le dijo el Gordo Arretti cuando estaban en ESMA, Una de las personas que vino a la visita fue Marcelo Ardetti. Claro, porque el gordo Ardetti, del gordo que estuvo detenido en la ESMA y también en la isla. Claro. El gordo le dijo a Víctor: negro, si llegás a zafar, no dejes que se la lleven de arriba. Y esta fue la misión que le encomendó y que Víctor está llevando adelante cada día de su vida, ¿no? Uh-huh. Y esto de ir a la isla, que para ellos es tan duro también, es parte de este testimoniar, ¿no? Digo, de esto que hace Víctor y que hacen los demás sobrevivientes y que permiten que nosotros conozcamos la verdad y que accedamos a por lo menos un cachito de justicia. Bueno, así arrancamos este año de Oral y Público, así que te podrás imaginar lo que va a venir. Vamos a seguir haciendo este programa sobre los juicios a los genocidas con la mirada que no, con la que digamos, a la que le hemos puesto en estos más de 4 años de hacer este programa, una mirada de celebración de los juicios, también una mirada crítica sobre los juicios y el testimonio de los sobrevivientes en primera persona, que fue lo que hicimos hoy, ¿no? Este relato que vos escuchaste, que más que hacerlo nosotros, lo hicieron ellos, que además nos permitieron el privilegio de haberlos acompañado. Ojalá que vos hayas sentido también que nos acompañaste a nosotros. Le mandamos un gran abrazo a Silvina Manguía. Uh-huh. Ella pudo hacer la visita, nos representó, La Retaguardia fue el único medio que estuvo en la anterior visita, porque estuvo Silvina Manguía y estuvo Víctor Basterra, y la mitad de este equipo estuvo presente allí, y la mitad más uno estuvo presente hoy, no estuvo Silvi, pero sí estuvimos Víctor, Euge y yo. Ojalá te hayamos podido sentir que acompañaste en este viaje, viaje a lo más profundo de la mierda del terrorismo de Estado y de las contradicciones de una sociedad que veía llegar o que no veía llegar a estos tipos y a estas mujeres a ese lugar tenebroso que es la Isla del Silencio, mientras festejaba que Argentina era nuevamente campeón del mundo, en este caso en los juveniles, dirigido por César Luis Menotti. Ese mismo día, mientras se jugaba el partido, estos hombres y estas mujeres, los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, llegaron a ese lugar tenebroso que hoy intentamos mostrarte. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.